presentación del doctor Ignacio Anderegue, cuyo tema va a ser el capítulo 8 del amor y Letitia. Por favor, cierren la puerta cuando van entrando. El padre Ignacio Anderegue es doctor en filosofía y doctor en teología, con especialización en espiritualidad por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, profesor invitado en la Facultad de Teología de la Universidad Gregoriana desde el 93 hasta ahora, y también en el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum de Roma desde el 96 hasta la fecha, profesor en ambas facultades de filosofía. Es exalumno del Almo Colegio Capránica de Roma, es profesor ordinario titular de Metafísica y Gnoseología en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad y titular de Metafísica en la Universidad Católica de La Plata, miembro de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino y de Religión Católica. Actualmente dirige tesis doctorales en universidades de Europa y tiene un gran número de libros publicados. Perdería como 10 minutos leyendo los libros, así que prefiero darle el tiempo al padre Anderegue para que inicie su exposición, ya que estamos, sabes vos, demorados con los tiempos. Gracias, Ignacio. El Papa Francisco afirmó que en la exhortación apostólica sobre la familia, todo es tomista desde el inicio hasta el final. Es la doctrina segura. San Juan de Letrán, 16 de junio de este año. A la luz de este principio interpretativo, formulado por el propio autor, daremos una explicación filosófica y teológica, siguiendo la fuente principal, Santo Tomás de Aquino, de algunos pasajes del capítulo 8, que comienza con esta clara afirmación. Toda ruptura del vínculo matrimonial va contra la voluntad de Dios. Toda acción con la cual se intenta disolver explícita o implícitamente por medio de una segunda relación un vínculo matrimonial válido es pecado formal y o material. Reconociendo la debilidad de los hombres, que consiste, entre otros elementos, en una inclinación al pecado, vencible por la acción de la gracia y de la buena voluntad del sujeto, a diferencia de la inclinación al pecado que en su totalidad es invencible para quien no es miembro pleno de la Iglesia por la gracia gratum faciens, el texto manifiesta la caridad y misericordia de la Iglesia misma respecto de los pecadores, cito, quienes participan de su vida de modo incompleto, en el mismo número 291. Es útil referirse a la doctrina del angélico para entender en qué consiste esta participación. En la tercera parte, cuestión 8, artículo 3, manifiesta cómo Cristo es cabeza de todos los hombres y, por lo tanto, cómo todos están de algún modo en la Iglesia, en acto o en potencia, salvo que sean del todo separados de ella por la condenación eterna. Dentro de los que poseen la virtud, la vida divina, también hay grados. Además del máximo de la beatitud, en esta vida, la posesión plena de la vida divina se da por la caridad y la gracia gratum faciens. Quienes no la poseen, todavía algo participan de la vida divina por la fe, informe. Por un lado están muertos y por otro algo tienen todavía de vida. Quienes no tienen fe pueden recibir gracias actuales, así como las reciben los primeros más perfectamente, que se ordenan estas gracias a la fe y a la gracia plena, como se explica también en la Lumen Gentium del Vaticano II, donde se cita a Santo Tomás en el mismo lugar de la Suma Teológica. No se trata, pues, en primer lugar, de quienes están en pecado formal, consciente y deliberado de adulterio, que por sí excluye la caridad y la gracia gratum faciens y es contrario a la voluntad de Dios, sino de los que, habiendo recibido la gracia santificante y estando unidos válidamente por un matrimonio sacramental y perseverando en la vida común, han perdido esa gracia y la caridad, uno o los dos cónyuges, por el adulterio o por otros pecados. Es decir, la primera participación es estar bien casado, por decir así, pero haber perdido la gracia. Caso lamentablemente no infrecuente. Pero también se entiende de los que, estando antes unidos en matrimonio, se encuentran ahora en una segunda relación contraria a la voluntad divina. En estos pueden darse elementos positivos correspondientes a ciertos bienes naturales, como por ejemplo aspectos de la amistad natural y su fidelidad, al mismo tiempo que se dan otros más profundos y más relevantes negativos, como el estado consciente y deliberadamente persistente de discordancia con la voluntad divina por lo que se refiere específicamente al matrimonio, sea en el orden natural, sea sobre todo en el orden sobrenatural. La participación imperfecta o incompleta del acto deliberado y voluntario bueno, en otras palabras, del acto propiamente moral, es por sí misma el acto malo. Como sabemos, bonum ex integra causa, malum ex quacunque defectu. Y por extensión, el hábito o vicio, corrupción de una virtud o una suma de virtudes. En este caso, del estado de amistad matrimonial. Pero, aún así, en quienes se encuentran en esta situación, también puede actuar la gracia de diversas maneras que se ordenan últimamente a la gracia gratum faciens, la única en la que existe la verdadera amistad divina y la amistad gratuita propia de la unión matrimonial que excluye el pecado mortal en su plena realización. Estas gracias empujan a la conversión y al cambio real de vida en cualquier situación y cualesquiera circunstancias fundados sobre el auxilio divino. La exhortación a Amoris Laetitia se refiere claramente a la gracia de la conversión, que es la justificación del pecador, en este caso del adúltero, en el número 78 que está en un capítulo anterior. La gradualidad del acercamiento pastoral que se exhorta a emprender en vista de la conversión es análoga a la que el Concilio Vaticano II en Dignitatis Humanae y en Unitatis Redintegratio propone para las religiones en cuyos adeptos o fieles, según el caso, Dios puede actuar con gracias actuales que empujan a abandonar el error y las prácticas religiosas perversas, reconociendo, sin embargo, los elementos verdaderos y buenos, para abrazar la verdad y el bien de la verdadera religión de la Iglesia de Cristo que subsiste, es decir, que es al modo principal de la sustancia por la forma y no al modo de los accidentes, la expresión deriva del mismo Santo Tomás, que es o subsiste en la Iglesia Católica, como se dice en Dignitatis Humanae 1. Que en las otras religiones, sobre todo cristianas, haya elementos accidentales de verdad y eventualmente de santificación, como en los sacramentos válidos de las confesiones cristianas, no significa que por sí mismas sean la verdadera religión, como dice San Agustín, ni que por sí mismas sean camino de salvación. El texto, ahora de la encíclica, de la exhortación, reafirma que el matrimonio cristiano se realiza plenamente en el sacramento con todas sus implicaciones. ¿Son posibles otras formas de realización análogas? Lo son en cuanto el sacramento, por la gracia, eleva a su perfección la naturaleza del vínculo y de la amistad matrimonial. De estos, vínculo natural y amistad matrimonial, puede haber semejanzas o imitaciones, Este es el sentido original del término participación en Aristóteles, oponiéndose al significado platónico, Aristóteles, a quien sigue Santo Tomás, imitaciones naturales, además del mismo matrimonio natural válido entre no bautizados, que es la principal participación posible, de la cual no se puede excluir la gracia gratum faciens, aunque no la sacramental, si se realiza entre personas que todavía no creen explícitamente en Cristo sin culpa de su parte y siguiendo su conciencia recta sin adherir conscientemente a errores. La unión, llamada en modo científico moral adulterina, solo contiene elementos de participación. El texto dice elementos constructivos, en el número 292, y no la forma total participada, como en el verdadero matrimonio natural, que es el vínculo matrimonial mismo, en este caso inexistente. Santo Tomás lo explica muy lúcidamente en el comentario al libro de los nombres de Dios de Dionisio. Dice textualmente, el adulterio corrompe la virtud en cuanto carece del orden debido, lo cual corresponde a la razón de mal. Pero según que es deleitable, lo que corresponde a la razón de bien, deleita y produce muchos otros bienes. Dice también, el impúdico está privado del bien, y sin embargo participa del bien según una cierta resonancia oscura y deficiente de la unión y de la amistad. Frente a las situaciones de convivencia o de matrimonio civil inválido en el orden natural y sobrenatural, entre bautizados sin un matrimonio válido anterior, se alienta una gradualidad en el acercamiento pastoral que debe llevar a la realización del sacramento. Para esto hace falta un discernimiento pastoral. El término discernimiento, que significa distinción, separación, discriminación, en teología connota especialmente el ámbito espiritual y más específicamente la discreción de espíritus de San Ignacio de Loyola. Es evidente que Francisco, jesuita, tiene presente este último contexto. En San Ignacio se trata de un método auxiliar de las elecciones importantes, cuyo criterio fundamental es la acción de la gracia que produce certeza y la razón iluminada por la fe. El discernimiento está al servicio de esta certeza, conocida a su nivel por la razón. En los ejercicios espirituales, número 175. Este discernimiento se refiere a la acción de Dios, de los ángeles buenos y de los demonios sobre el alma. Se complementa, por lo tanto, con la ley natural y divina revelada, que son ayudas externas proporcionadas al modo humano de obrar bien, como explica Santo Tomás en la prima secunda, cuestión 49 y la cuestión 90. Y con la elección correspondiente por parte del libre albedrío que sigue la razón. Se trata sobre todo de captar la acción de las gracias que preparan la gracia gratum faciens y luego la gracia sacramental del matrimonio, pero también los impedimentos contrarios, entre los cuales puede estar no solamente la misma convivencia pecaminosa y el matrimonio civil, con la constelación de ideas y afectos complejos que se suscitan en quien no está en gracia de Dios, sino el propio amor de amistad natural bueno, aún despojado teóricamente del amor de concupiscencia. En efecto, el texto habla de ocasión, que es lo que favorece la acción de la causa, la cual puede ser buena o mala según la disposición última de la voluntad de los sujetos interesados, causa inmediata de la operación moral en cuanto tal. Desde el punto de vista del discernimiento espiritual pastoral requerido por el documento, es útil recordar lo que enseña San Juan de la Cruz en la subida del Monte Carmelo acerca de los daños espirituales que se pueden seguir de los bienes morales, como la amistad, por imperfección del sujeto. En este caso, amistad natural. No puede excluirse, sin embargo, el caso de personas bautizadas unida civilmente o de hecho, los cuales, no poseyendo adecuada educación religiosa, también por influjo de teologías morales erróneas, incluso recibido a través de los pastores, como explica la Veritatis Splendor, no poseyendo adecuada educación religiosa ni un ambiente favorable a la santidad, descubren juntos la verdad de la fe viva y la santidad del matrimonio, disponiéndose a recibirlo con la confesión sacramental, la divina penitencia y la huida de las ocasiones de pecado, proponiéndose seriamente vivir en castidad hasta la recepción del sacramento del matrimonio por un tiempo suficientemente prolongado, además del propósito firme de recibir periódicamente el sacramento de la penitencia y de participar íntegramente con la debida disposición del sacramento de la celebración eucarística. Es importante en estos casos la ayuda de la comunidad, que evitando todo relativismo, como dice aquí este texto en el número 307, y el mismo Papa Francisco en la Lumen Fidei 27, en la cual habla mucho contra el relativismo, acompaña a las personas en cuestión con caridad y sin discriminación injusta hacia la plenitud de la vida cristiana, pero alejando todo escándalo. Si se trata, en cambio, de personas unidas de hecho civilmente con un vínculo matrimonial anterior válido, de uno o de ambos, el tratamiento pastoral no puede ser el mismo. No puede decirse simplemente que estas personas desconocen la verdad acerca del matrimonio sacramental y su indisolubilidad, salvo en casos particulares de inmadurez afectiva e ignorancia invencible, asimilable a la condición de los denominados rudes en la teología moral tradicional a partir de San Agustín, aún extendiendo el concepto de rudes a situaciones modernas y posmodernas. Está claro que estas personas no están excomulgadas canónicamente de modo externo, según el derecho codificado en 1983, como podría, subrayo, haber sido el caso eventual según el código de 1917. En este sentido, no están en situación irregular ni menos excomulgadas. Efectivamente, pueden recibir los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía, con las condiciones debidas, que no son otras que el verdadero dolor, con atrición al menos, de los pecados y la huida efectiva de las ocasiones de pecado, para el primero la confesión, y el estado de gracia santificante para el segundo. No se puede recibir la Eucaristía sin la gracia. En este sentido, todos, también los divorciados con segunda o tercera relación, o cuarta o quinta, como puede haber ahora, pueden recibir la ayuda sacramental de la Iglesia. No significa esto que pueden ser absueltos de sus pecados, comenzando por el divorcio mismo, aún sin adulterio, que muchas veces es gravemente culpable, porque divorciarse tampoco es un acto bueno, aunque no sea con adulterio. Y siguiendo por el adulterio, y también otros, por otros referidos a Dios y al prójimo, que pueden ser más graves, como los pecados contra la fe por rebeldía, con ocasión del mismo adulterio. Y los pecados contra la justicia referidos al cónyuge legítimo de tipo patrimonial, de calumnias, injurias y otros. Y también a los hijos, especialmente de escándalo y daño en la vida de fe y educación religiosa de los mismos, además de los posibles pecados en general. No pueden ser absueltos si no tienen dolor y firme propósito de enmienda y de evitar las ocasiones de pecado. La ayuda de la Iglesia en el orden sacramental, de cualquier modo, implica no solamente la posibilidad, sino también la obligación de participar de la celebración eucarística. Los divorciados católicos, aunque tengan nueva relación, deben participar de la Eucaristía, están comprendidos bajo el precepto dominical. Pero no pueden recibir la comunión. Además, deben recibir la confesión y la unción con las debidas disposiciones, aunque haya que diferir medicinalmente la absolución. Una cosa es confesarse y otra cosa es recibir la absolución. El texto se refiere a las situaciones así llamadas irregulares, entre comillas, en el número 300. En efecto, concierne expresamente al campo canónico, y así lo dice. La irregularidad es un impedimento canónico que prohíbe recibir el sacramento del orden, entre otras razones por haber intentado matrimonio civil o por demencia u otra enfermedad psíquica, como dice el canon 1041. La familiaris consorcio, en el número 79, extiende su significado analógicamente a quienes atentaron contra el sacramento del matrimonio intentando un nuevo matrimonio civil o simplemente una nueva convivencia, confirmando la prohibición de recibir sacramentalmente la comunión si no viven en plena continencia. La Moris Letizia expresa, en general, que quienes están en situación llamada irregular pueden estar en gracia de Dios. Esto implica que la situación canónica puede no coincidir con la moral. Por ejemplo, quien intentó matrimonio civil antes de la ordenación puede haberse confesado debidamente y haber recibido la gracia, permaneciendo, sin embargo, la irregularidad canónica. O simplemente encontrarse en estado de demencia no culpable con irregularidad, pero en gracia de Dios. De manera análoga, puede darse el caso de un divorciado con segunda relación, con una enfermedad psíquica total o parcial que atenúe la culpa, no que la aumente, implicando mayor voluntariedad, al menos en la causa, caso que también puede darse, que atenúe la culpa o que la elimine si la demencia fuera total, sin culpa, y que permaneciera en estado de gracia de Dios por haber perdido la responsabilidad de sus actos, lo cual no se aplica, por supuesto, a la parte psíquicamente sana de la pareja. O con ignorancia invencible, ¿cómo se podría dar en un cristiano de una iglesia ortodoxa de buena fe con una nueva relación después del matrimonio reconocida por la Iglesia ortodoxa? Cuando el documento indica que los que se hallan en estado irregular podrían eventualmente estar sin pecado mortal, no privados de la gracia de Dios, gratum faciens, es necesario hacer otra distinción. Es posible que alguien de manera actual cometa un pecado objetivo considerado en sí y universalmente, es decir, violación grave de la ley natural y o revelada, sin por eso cometer un pecado mortal, por un defecto no culpable en la operación externa misma. La teología moral clásica, especialmente tomista, como se ve ya en Santo Tomás en la prima secunda y cuestión sexta, siempre explicó esta posibilidad. El acto humano en cuanto tal, es decir, propiamente moral, requiere la intervención de la voluntad, que a su vez tiene un acto interno y otro externo, inseparablemente unidos, pero sujetos a disociación por debilidad culpable o no culpable, según el caso. Hay que ver la cuestión disputata de Malo, cuestión 2, artículo 2, respuesta a la objeción 12, que está citado en Amoris Letizia 301. Requiere entonces el acto moral intervención de la voluntad y de la razón a la cual ésta sigue y a la vez se ordena. Así es posible que alguien actúe bien moralmente siguiendo su inteligencia con una conciencia invenciblemente errónea, por deficiencia en el conocimiento intelectivo, en el razonamiento, que incluye la incapacidad de considerarlo universal, o en el conocimiento sensitivo interno, especialmente de la cogitativa, o también del conocimiento de los sentidos externos, como se ve en la cuestión 49 de la prima sección. O con un impedimento para el acto externo de la voluntad por coacción externa o interna, influjo de las pasiones alteradas contra la razón por causa del órgano deteriorado, o por causa de la imaginación también deteriorada, además del influjo social, cultural y del diabólico sobre ambas potencias. No cometer un pecado mortal no significa, sin embargo, por sí mismo, estar en gracia de Dios. La mera privación no produce la gracia porque no es causa. Pero existe la posibilidad de que quien no comete un pecado mortal, formal, objetivo, por estos impedimentos, esté en gracia de Dios si no comete o cometió otros pecados mortales sin haberse arrepentido debidamente, como muchas veces sucede lamentablemente. Pero es necesario aclarar mejor qué significa objetivo en filosofía y teología moral. Si el término se refiere al objeto del acto humano en cuanto tal, es imposible al mismo tiempo cometer un pecado objetivo y estar en gracia. Es decir, sin pecado. El objeto del acto humano siempre debe ser bueno, y no es posible moralmente realizar un acto objetivamente malo, conocido como tal por la inteligencia y querido así por la voluntad, incluso buscando un fin bueno o intentando evitar un nuevo pecado. Si el término objetivo se refiere al acto exterior, entonces es posible cometer un pecado objetivo y estar en gracia por un impedimento externo o condición patológica interna que disocia el acto interior de la voluntad consciente del acto exterior, que resulta de esta manera ser involuntario. Impedimento que, aun cuando no es culpable, es contrario a la perfección total del acto moral, que implica unidad como expresión de la persona que es una, como está en la suma, cuestión 20, de la prima secunda, en el de malo, en el lugar citado. La disociación es descrita en el DSM-5 de la Asociación Americana de Psiquiatría, el Manual de Psiquiatría y Psicología de Estados Unidos, la última edición, como separación de una idea de su significado emocional y afectivo, como se ve en el afecto inadecuado en la esquizofrenia. La disociación puede permitir al individuo mantener su lealtad a dos verdades contradictorias, siendo inconsciente de la contradicción. Esta es una enfermedad psíquica. Si el término objetivo, psíquica, pero con connotación moral, porque el acto moral perfecto implica el aspecto interno y externo en unidad. Si el término objetivo se refiere al objeto o acto moral según la conciencia del sujeto, que siendo invenciblemente errónea, estima como objetivamente bueno lo que en sí es malo, objetivamente de manera esencial y universal, entonces el sujeto que obra siguiendo su conciencia puede estar en gracia de Dios. Puede, quiere decir que esté. En estos últimos dos sentidos es necesario entender el texto de la Moris Leticia en el número 301, que extiende el concepto de irregularidad al ámbito teológico con la ayuda de la cuestión disputata de Malo, cuestión 2, artículo 2 de Santo Tomás. La irregularidad del acto externo puede ser no culpable, no así la del interno. El texto de la Moris Leticia amplía aún el concepto de irregularidad al ámbito propiamente espiritual, citando la prima secunde, cuestión 65, artículo 3, respuesta a la segunda objeción. Aquí, el Aquinate habla expresamente de una enfermedad, aliquam infirmitate, en el caso del ejercicio del acto intelectual, y en modo similar de disposiciones contrarias que pueden dejar los actos desordenados pasados. No se trata de actos morales gravemente pecaminosos que conviven con la caridad y la gracia, sino, supuesta la gracia y la caridad, de operaciones superiores y perfectas de los santos, cuyo deleite puede estar impedido, deleite es a lo que se refiere este texto, puede estar impedido hasta que la gracia no realice totalmente la purificación que San Juan de la Cruz denominaría noche oscura del espíritu. Así, el texto de la Moris Leticia debe referirse a personas que están en gracia de Dios y que no realizan actos objetivamente contrarios a ella de manera consciente y voluntaria, como se da en el caso evidente de la enfermedad psíquica por razones orgánicas, psiquiátricas, lo cual no excluye el influjo diabólico. Razones psiquiátricas, no aún influjo diabólico no culpable. Se puede ver el manual de Leibniz, Damen y Wieser, teología moral, según la doctrina de San Alfonso de Ligorio, que está citado aquí. Y también cito a Víctor Manuel Fernández, La fuerza sanadora de la mística, liberación espiritual para todos, que usa el mismo texto de Santo Tomás, prima secunde, cuestión 65, artículo 3, respuesta a la segunda objeción, y lo aplica a un loco asesino que lo controla su agresividad. ¿Pueden darse otro tipo de condicionamientos? Analicemos el caso de quien aparentemente se halla en la situación de lo que la teología moral clásica denominaba conciencia perpleja. Recordemos que, como enseña el Latinato, un pecado puede ser causa de otro pecado. Estar en condiciones concretas que no le permiten obrar de manera diferente y tomar otras decisiones sin una nueva culpa, como dice el número 301 del Amor y Leticia, significa, en primer lugar, que en el caso de la nueva unión después de un matrimonio, se tiene conciencia de haber obrado mal. Ahora, no es posible obrar mal nuevamente para evitar otro pecado. ¿Se convierte entonces por esta necesidad el acto malo en bueno? Así lo piensa erróneamente el teólogo moral Eugen Drewermann, quien estima el segundo matrimonio como necesario por razones psicológicas. Este es un teólogo católico, sacerdote, que tuvo problemas con los obispos de Alemania. Drewermann sigue el psicoanálisis de Freud, para quien el segundo matrimonio es mejor y más maduro que el primero. Para que se trate en realidad de conciencia perpleja, se debe verificar que el sujeto deba elegir una acción de dos posibles, pues si alguien pudiese diferir la acción, no habría conciencia verdaderamente perpleja, porque podría consultar a los que saben y deponer tal conciencia, y si no hiciera esto, pecaría del mismo modo que se dijo acerca de la conciencia vensiblemente errónea. Esta es cita del Tratado de Teología Moral Científico más excelente que se produjo en el siglo XX, lo hizo el dominico tomista Merkelbach, de la Orden de Predicadores, Summa Theologiae Moralis. Es un manual exactísimo. Se trata, pues, de dos actos particulares, de los cuales necesariamente se debe realizar uno sin poder dejar de hacerlo por un deber moral y sin poder realizar la acción más tarde. Esto puede entenderse, aunque no en modo propio, respecto de aquellos nuevamente unidos con hijos que cuidar o con el deber de justicia y caridad urgente de atender al compañero o compañera enferma, que no podría recurrir a otra ayuda, justificándose así la situación ya prevista por Familiares Consorcio 84 de aquellos que conviven castamente sin poder casarse, la cual convivencia de otro modo no estaría exenta de pecado. No puede entenderse respecto de actos intrínsecamente desordenados de adulterio, salvo que se verifique la ignorancia invencible o los condicionamientos derivantes de enfermedad psíquica antes mencionados. La exhortación dice análogamente, en nota 329, que algunos de los que viven castamente sin poder casarse consideran que son necesarios ciertos actos de intimidad para no violar otros deberes de fidelidad recíproca y referidos al bien de los hijos. Esto debe entenderse respecto de aquellos actos que lícitamente pueden realizarse frente a los hijos, pero no de los actos propios de los cónyuges, que para ellos serían intrínsecamente desordenados. Asimismo, la fidelidad debe entenderse relativamente a la situación en que se encuentran respecto de las obligaciones comunes, referidas a los hijos que tuvieran los unidos, no al modo de la fidelidad del matrimonio con su forma propia de amistad conyugal, inexistente en los divorciados con nueva relación. Y aquí cito la Gaudium et Spes 47, porque está citada también en el documento. De ninguna manera podrían estos divorciados tomar el texto de la exhortación como pretexto para acercarse a la comunión sacramental. y los sacerdotes para impartir la absolución sin una conversión real. Y para aconsejarles el caso a la comunión eucarística, incluso en los casos de impedimentos psíquicos. Aunque nos referimos en especial a los casos normales, la gran mayoría de convivencia sin sacramento y de divorcio por nueva unión, que no constituyen lamentablemente los casos excepcionales a los que se refiere el documento. Son casos muy normales, son la mayoría. Sino casos ampliamente difundidos. En efecto, la Gaudium et Spes 47 tiene esta expresión muy fuerte, la epidemia del divorcio. Incluso más difundidos que los matrimonios en que se vive en gracia y fidelidad, erigiéndose así esos en la consideración social y política como normalidad empírica en el sentido en que habla la Veritatis Splendor 102. Podría el confesor juzgar que en algún caso, acto, no situación general, en algún caso, es decir, en un acto particular no hubo pecado, y por tanto impartir la absolución si se dan las condiciones debidas, así como puede hacerlo en caso de verdadera conversión, pero no podría, como médico y maestro, aconsejar o aprobar la comunión sacramental a quien manifestare intención de continuar en una situación aún solo de pecado externo. Pues, como dice el Amoris Laetitia 300, se trata del bien común de la Iglesia. Este debe entenderse en sentido propiamente teológico y metafísico, que no coincide con la suma de bienes personales ni con un estado externo, especialmente tratándose del sacramento de la comunión, que realiza y contiene el bien común de la Iglesia, como explica Santo Tomás en la tercera parte, cuestión 73. Ahora bien, si en algún caso puede el confesor callar y disimular frente a un pecado material o un error para evitar que se convierta en pecado formal u otro efecto negativo, con tal de que no parezca aprobación, como dice San Alfonso María de Ligorio, de un modo non putetus confessarius approbare malum, nunca puede aconsejar positivamente una conducta que afecta al bien común, aunque sea solo pecado material, como dice Merkelbach y como dice también el jesuita Capello, autor de un gran tratado sobre los sacramentos, Capello, que tiene el siervo de Dios, tiene iniciada la causa de beatificación. ¿Cómo sería la comunión de los divorciados, aún si no hubiese habido pecado formal? Por el contrario, el caso más difundido es de error vencible, ya por el hecho de que el penitente interrogue. Si el penitente pregunta en la confesión, quiere decir que puede salir de su error. Y gravemente culpable, o al menos nocivo para el penitente y para el bien común. Referido a la comunión en estado de pecado mortal, especialmente de los que conviven sin matrimonio y de los divorciados con nueva unión, en cuyo caso existe la obligación de instruir con caridad y verdadera misericordia al penitente para que salga de su error, creyendo y esperando en la fuerza sanadora de la gracia, sobre cualquier análisis de la razón y cualquier análisis y método psicológico. Así pues, la referencia de la exhortación al bien común de la Iglesia, que retoma la de la Familiaris Consortio 84, manifiesta teológicamente que está cerrada toda puerta a cualquier acceso legítimo de los divorciados con nueva unión a la comunión sacramental. Agradecemos esta brillante exposición. Si quieren hacer alguna pregunta. Sí. Monseñor. Sí. Ah, el padre Tavo. Sí, padre. La semana pasada, el sacerdote nos llegó un comunicado, una carta que mandó el Papa, avalando un escrito de algunos obispos de Buenos Aires, los cuales dicen que en algunos casos concretos se les puede dar la reconciliación y la Eucaristía a personas en adulterio. bueno, la carta avala lo que han escrito estos obispos. Mi duda es cómo interpretarla, si cabe alguna interpretación fuera de la literal, o digamos, si hay que entender reconciliación con absolución y Eucaristía como comunión sacramental. ¿Se entiende mi pregunta? Sí. En primer lugar, bueno, el análisis que hice se refiere al documento, cómo salió. Es decir, el documento, la exhortación apostólica, es un análisis científico, filosófico y teológico del texto, así como está, a la luz de las fuentes y de los criterios teológicos universales, o sea, la tradición, los autores principales, etcétera, la Sagrada Escritura y el magisterio anterior, respecto del cual no puede haber discontinuidad. Ahora, sí, aparentemente circulan unos textos que no adquieren todavía seguridad porque han sido retractados. Aparecieron en internet, después se dijo que esos textos eran reservados y que estaban en elaboración, así que no se puede afirmar algo acerca de textos que no tienen validez, ni siquiera jurídica, y menos teológica. Hay que ver cuando aparezca algo oficialmente de qué se trata. En la Arquidiócesis de Buenos Aires hay un boletín eclesiástico, si aparece algo... Que sería la provincia eclesiástica, ¿no? Eso de lo cual hablan es de la provincia eclesiástica de Buenos Aires, distintos obispos, no se sabe cuáles. Después, cada uno tiene que aplicarlo de manera diferente, pareciera. Y, naturalmente, me parece que hay que esperar el tipo de aplicación que se hará en la... Yo el cardenal Poli tiene el texto de esta conferencia, vamos a ver de qué se trata, si es que sale alguna aplicación práctica, porque podría no salir. Sí, monseñor. ¿Qué referencia se podría hacer como un discernimiento en sentido, con todo lo brillante de la exposición, en el discernimiento enseñar la conciencia verdadera y la conciencia recta? Quizá hacer más hincapié en esa distinción se podría entender. Y la última frase, cualquier acceso legítimo queda a la puerta cerrada a la comunión, pero la Familiares Consorcio 84 no da esa posibilidad. Bueno, cuando se refiere al bien común, no la da. Porque dice que considerando el bien común de la Iglesia, no es posible que los divorciados con segunda relación puedan acceder a la comunión. Ahora, el número 84 no dice que en la medida que vean como hermanos. Ah, sí, como hermanos, sí. Me estoy refiriendo a los que viven de manera dura. Quizás habría que poner una frase, porque es muy taxativa y está excluyendo esa que sí se puede. Puede ser. Sí, allá hay una pregunta. Sí. Sí, no sé si entendí bien, pero en una parte que. Creo decía algo que los divorciados de segunda unión se podían confesar, pero no por eso recibir la absolución y luego comulgar. Entonces, mi pregunta es de si justamente estos divorciados de segunda unión reciben una absolución de tipo parcial de estos pecados que no sea justamente el adulterio o... No. No, la absolución es de todos los pecados. Entonces, si una persona no está debidamente preparada, el confesor como juez puede dilacionar la absolución hasta que esté debidamente preparada. Normalmente, lo que hay que hacer es tratar con misericordia al penitente para que entienda, para que ore, para que se acerque, para que busque la ayuda de personas prudentes, de una comunidad que lo ayude, y poco a poco entienda el valor de la gracia y el significado de los propios actos, hasta que... Esta es una situación muy común, en nuestros días hay tanta ignorancia religiosa que no debería ser infrecuente que el confesor actúe de esta manera, como admite el mismo Papa Juan Pablo II. La última pregunta, sí, la última. Sí, el padre... Me imagino que para un sacerdote de ver postergar la absolución debe ser un dolor tremendo, ¿no? Debiéndolo hacer, ¿no? Igualmente no excluye. Un comentario nomás como fiel que soy. Claro, pero el sacerdote cuando confiesa actúa como Dios, que es el que perdona los pecados, el Deus. Entonces, tiene que participar de la mente de Dios, de la mente de Cristo, como dice San Pablo, no solo de la mente humana de Cristo, perfeccionada por la gracia, sino de la mente de Dios como Dios. Tiene que mirar con la misericordia y la justicia de Dios. Claro que no tiene la visión beatífica, pero tiene la participación de la luz divina en las verdades de fe, y además tiene la gracia para eso, que es propia del sacramento del orden y también del sacramento de la reconciliación. Muchas gracias.